Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 26 de febrero. La delegada territorial de Educación, Cultura, Deporte y Formación para el Empleo, Cristina Saucedo, visitaba ayer nuestra localidad invitada por el Partido Socialista de Ubrique. Durante su estancia se ha reunido con el AMPA y la dirección del Colegio Benafélix, desde donde le han trasladado los importantes problemas estructurales que sufre este centro educativo. En este sentido, la delegada se ha comprometido a destinar 140.000 euros para realizar las obras demandadas a través del Plan Ola de la Junta de Andalucía. La delegada de Educación, además, ha mantenido una reunión en la tarde de ayer con la Plataforma de Desempleados de Ubrique y con los integrantes de la Asociación En Piel, desde donde le han informado a la delegada sobre el proyecto de creación de una escuela de artesanos. Oímos las valoraciones que realizaban al finalizar estas reuniones la delegada de Educación de la Junta de Andalucía, Cristina Saucedo, junto a la secretaria local del Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez. Y el motivo de esta convocatoria a los medios era hacer una valoración de la jornada que hemos desarrollado esta tarde, organizada desde el PSOE de Ubrique, con la compañera que ostenta la responsabilidad institucional de la Delegación de Educación, Cultura, Deporte y Formación para el Empleo. Y en primer lugar, agradecer la disposición de Cristina Saucedo para poder tener el encuentro con tres colectivos que nos habían pedido directamente al partido el poder tener con ella unas conversaciones. En primer lugar, hemos estado con la Plataforma de Desempleados de la localidad para poder ver toda la política de cursos de formación y las políticas activas de empleo. Y posteriormente hemos estado con el Centro Educativo El Benafélix, con el AMPA y la dirección del centro, porque había unos problemas estructurales importantes y de urgencia en el centro educativo. Y por último, pues hemos estado con la Asociación Empresarios En Piel para que la delegada conociera de primera mano la demanda que existe de formación en el sector de la marroquinería, en el sector de la piel, y el proyecto, su proyecto de escuela de artesanos. Así que, sin más, agradeciendo que la delegada, la compañera Cristina Saucedo, haya estado con nosotros, le doy la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes, y en primer lugar soy yo la que tengo que darle la gracias al PSOE de Ubrique por permitirme pasar esta tarde aquí conociendo de primera mano cuáles son las necesidades de algunos de los colectivos. Como bien ella ha dicho, pues en primer lugar nos hemos reunido, hemos mantenido un encuentro con la Plataforma de Desempleados, en donde hemos dado a conocer las distintas iniciativas que desde Formación para el Empleo estamos poniendo en marcha para poder ayudar a todas esas personas que peor lo están pasando con los efectos de la crisis. Hemos estado comentando las distintas iniciativas en cuanto a escuelas taller, en cuanto a la formación a través de los cursos, y nos hemos comprometido también a mantener una puntual información con ellos, una comunicación, puesto que también saben que a través del Plan Ola, que no solo va a permitir la mejora de las infraestructuras educativas, sino que el Plan Ola surge como un plan de choque precisamente para esa dinamización de las distintas pymes, pero sobre todo para ayudar a los desempleados que peor lo están pasando, sobre todo del sector de la construcción, y por lo tanto le hemos dado toda la información y todos los cursos que estamos poniendo en marcha y los próximos futuros proyectos que se están trabajando desde la Consejería de Educación. Y en segundo lugar, bueno, pues ese magnífico encuentro con la comunidad educativa del Colegio Benafélix, en donde ellos han expuesto cuáles son las necesidades más urgentes y más prioritarias desde el centro educativo, y hemos anunciado que nos hemos comprometido a una inversión a través de ese Plan Ola de 140.000 euros para una mejora y una reforma del centro educativo, que va a consistir en una reparación de diferentes grietas. Y a partir de ahí, bueno, pues ese encuentro con la comunidad educativa, hemos intercambiado información de distintos proyectos que se están llevando a cabo, y como siempre, además, tengo que decir, agradecer siempre a la comunidad educativa, a los padres, al AMPA y sobre todo también al equipo directivo, puesto que en Ubrique se trabaja mucho y se trabaja bien desde los centros educativos, que lo más importante siempre es trabajar para que nuestros alumnos y nuestras alumnas, y que haya un futuro en Ubrique a través de nuestros centros educativos. Y para terminar esta magnífica jornada, hemos estado con la Asociación de En Piel, en donde ellos nos han manifestado la necesidad de una escuela de formación para todos esos desempleados, no solamente personas jóvenes, sino desempleados que también, bueno, pues vienen de otros sectores que están sufriendo la crisis, y hemos decidido también, bueno, pues trasladar a la consejería ese proyecto de escuela municipal para que aquí siga habiendo futuro a través del sector de la piel, y por lo tanto nos hemos comprometido a mantener un contacto puntual, con coordinación, con información. Hemos puesto encima de la mesa otro tipo de iniciativas que puedan permitir dar publicidad al pueblo de Ubrique a través de esa calidad del trabajo que están desarrollando en el sector de la marroquinería, y por lo tanto a partir de ahí, como pueden comprobar, ha sido una tarde fructífera con compañeros, con amigos, y lo importante aquí es poner encima de la mesa que en Ubrique hay muchísimas iniciativas, hay muchísimas necesidades, pero que desde luego desde la Junta de Andalucía siempre estamos dispuestos a escuchar, a colaborar y poner todos los recursos que estén a nuestro alcance para ayudar a todos los sectores que así lo necesitan. Muchas gracias. Dentro del plano político también hay que destacar que esta tarde se celebra una sesión ordinaria de pleno a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique y con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación si procede de acta de la sesión anterior. Punto segundo, expediente de modificación presupuestaria número 2/14. Punto tercero, propuesta sobre apoyo al silvestrismo. Punto cuarto, propuesta sobre sanidad y concierto Grupo Pascual. Punto quinto, propuesta del Grupo Municipal Socialista relativa a la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual. Punto sexto, propuesta del Grupo Municipal Socialista contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Punto séptimo, mociones por razones de urgencia. Punto octavo, control y fiscalización de la gestión del alcalde, Junta de Gobierno Local y concejales que ostentan delegación. Y punto noveno, ruegos y preguntas. Cambiamos de asunto para destacar que el sorteo diario de la 11 de ayer martes ha repartido un premio de 245.000 euros en nuestra localidad. María Martínez Macía, vendedora de la 11 desde el año 2011, vendía 7 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el punto de venta ubicado en la zona de Misión Rescate y también junto al supermercado Mercadona. La directora de la delegación en Ubrique de la 11, Herminia Moncayo, ha dado la enhorabuena a los premiados y también a todos los ubriqueños que cada día colaboran con la obra social de la 11. Sí, ha sido muy repartido, han sido 7 cupones, como tú bien dices, con 35.000 euros cada uno. Que hacen un total de 245.000 euros. Ha sido nuestra vendedora Pilar Martínez Macía, que es la que nos ha traído la suerte. Y ella, pues, tiene un recorrido, o sea, por la mañana vende ambulante y por la tarde, pues, la tenemos en la puerta de, no se debe hacer publicidad por la radio, pero bueno, está a la puerta de Mercadona. Y nada, pues estamos muy contentos, la verdad es que bueno, la Sierra de Cádiz está de enhorabuena porque el día anterior también dimos un cupón en Olvera con 35.000 euros, así que estamos muy contentos, ¿no? Porque la verdad es que tanto todos los pueblos de la Sierra, pero bueno, concretamente hoy que estamos hablando con Radio Ubrique, el pueblo de Ubrique se vuelca mucho, y yo tengo que agradecer, ¿no? Me gusta agradecer pues a todas aquellas personas que diariamente se acercan a nuestros vendedores y adquieren alguno de nuestros productos, ¿no? Porque, hombre, es muy importante, de eso está la 11 funcionando, y por eso podemos hacer tanto la gran labor social que hace la 11 como también, bueno, pues traer la fortuna a los agraciados que le haya tocado, que yo todavía no he visto a ninguno. Me llamó anoche en cuanto vio el número. Yo lo había visto antes y digo, el 7, yo. Y me llamó rápidamente en cuanto supo el número, muy contenta, porque además, pues, ella tenía muchas ganas. Bueno, me imagino que como todos los vendedores de la 11, ¿no? Sí. Pero tenía muchas ganas de dar ya un premio. Y bueno, pues está contentísima, porque, hombre, cuando vendes todos los días y la gente te compra con tanta ilusión, con tanto cariño, ¿no? Pues finalmente lo que tú quieres es al final decir, oye, mira, que da un premio, ¿no? Que, y también pues eso anima un poco más a la gente, ¿no? Que además ha caído aquí en el pueblo, o sea, muy bien. Sí, había dado en otras ocasiones algún dinero, pero unos premios más pequeños, pero concretamente ha sido la primera vez y además muy bien. Es que, bueno, 245.000 euros, un dinerito, ¿eh? Pili tampoco lleva mucho tiempo trabajando en la casa, lleva un año y pico. Entonces, al ser la primera vez, pues estaba muy nerviosa y le preguntaba, bueno, pero a ver, Pili, ¿dónde la has vendido? Ay, no sé, no sé. Sé que he vendido algunos por la tarde en Mercadona, pero el resto no lo sé. Y bueno, también cuando tienes tantos números, es un poco complicado saber a quién se lo venden, ¿no? Puedes tener una ligera idea porque hay gente que suele jugar siempre el mismo número y te lo compra siempre a ti, pero no siempre es el caso, ¿no? Por otro lado, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, 88 Ubriques Sierra, Mercedes Guerrero, ha dado hoy a conocer las novedades en torno a la celebración este año del Día de la Bicicleta, el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía. En esta ocasión se adelanta la salida a las 11 de la mañana desde la barriada El Polletón y la izada de banderas se va a realizar al finalizar el paseo en la plaza de la barriada El Algarrobal. Por supuesto, ya es una tradición, decimos el Día de la Bicicleta, pero claro, se conmemora el Día de Andalucía, eso lo sabemos todos. Y un año más pues vamos a poner manos a la obra. Tenemos una novedad este año y es que vamos a salir a las 11 de la mañana desde el Polletón. Haremos el recorrido, pero no pararemos a la izada de la bandera, sino se hará en el Algarrobá, porque aprovecharemos el mástil que tenemos allí. Y el sitio, que no cortamos ninguna calle así como es la Plaza de la Estrella, que siempre es más complicado. Entonces, pues, haremos allí la izada de bandera. Mira, pues salimos a las 11 de la mañana, como ya he dicho, saldremos hacia la Fuente San Francisco, luego en dirección a Ubrique, la Avenida de Corte, pasaremos por el Estó, la Avenida Diputación, hasta la Plaza de la Estrella para coger Paseo del Prado. El Paseo del Prado hasta arriba, hasta hacia los callejones, donde vendremos hacia la calle de San Sebastián y pasaremos el Estó hacia, entraremos hacia el Algarrobá, la calle Más Aceite, es la entrada del Algarrobá y ahí estaremos esperando a los participantes. Esperemos que sean bastantes porque, como tú has dicho antes, con el tiempo estamos todos los días mirándolo y da bueno para el viernes. Sí, sí, siempre suele haber sobre 600 personas, 500, depende de, claro, de como tú has dicho, del tiempo, pero que suele haber mucha participación en esta actividad. Sí, aquí es una tradición ya que, vamos, van desde mayores y siguen viniendo después de muchos años con sus niños y tanto los chicos como los grandes les gusta. Disfrutan mucho, la verdad que esto, el ciclismo, ellos nos ayudan también, la Asociación Ciclista de Ubrique nos ayuda a hacer el recorrido y colabora con nosotros. Y en alguna manera esto se hace para eso, ¿no? Para fomentar que no haya menos coches, haya más traslado en bicicleta y la relación en la calle, que haya más ambiente con bicicleta. Decir también, habéis visto el cartel, es muy bonito, lo eso David, es de la Ventolera y es precioso porque te dice para lo que sirve la bicicleta, está muy gracioso. Bueno, pues no, esto lo organiza la Federación, como ya sabéis, las asociaciones de vecinos y se hace gracias al Ayuntamiento, que es el que nos patrocina. La Asociación de Ciclistas de Ubrique también colabora con nosotros, Ciclos La Mela también colabora. Nos regala una bicicleta todos los años, Papa Guapa, la Ventolera, son la gente que, y claro, todos los que participan. Y para finalizar, desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega se informa que tanto hoy miércoles como el próximo viernes, a partir de las 9:30, se van a llevar a cabo diferentes actuaciones de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique 2014. Desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega se informa que el próximo viernes se hará entrega a esa hora, a las 9:30, de la Aguja de Oro a la comparsa de las niñas Dando la Nota. Además, se quiere invitar a todos aquellos que participen en agrupaciones o murgas del carnaval a que acudan a la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.